El máximo dirigente Kim Jong-un regaló instrumentos musicales de última moda a los órganos de educación artística y bases de educación extraescolar. Se entregaron los instrumentos musicales electrónicos, acordeones y acordeones cromáticos enviados por el máximo dirigente a la Universidad de Música Kinmonyun, las escuelas de música número 1 y número 2 de Pyongyang, las escuelas artísticas de todas las provincias y los palacios de escolares y niños de Manyongdae y de Pyongyang.